Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a recordar Yo maté a Facundo. Yo maté a Facundo es una película argentina del género drama histórico de 90 minutos, filmada en Isma Color, dirigida por Hugo del Carril, sobre un guión coescrito con Isaac Eisenberg sobre la historia de Isaac Eisenberg. La fotografía estuvo a cargo del destacado Humberto Peruzzi, siendo su camarógrafo Francisco Miranda. Y la música fue compuesta por Oscar Cardoso Ocampo, siendo responsable del montaje Vicente Castaño. Tuvo como principal intérprete a Federico Lupi, acompañado por José María Gutiérrez, Norma Sebré, Carlos Cores, Beto Llanola, Juan Carlos Lamas, Mario Sabino, Raúl Carrel, Walter Soubrié, Norberto Malbrán, Enrique Alonso, Mario Luciani, Leonidas Brandi y otros. La película está basada en las andanzas del gaucho Santos Pérez, asesino del caudillo Facundo Quiroga. Es la última película que dirige Hugo del Carril después de 11 años de ausencia desde que dirigió La Sentencia y Buenos Aires, Buenos Aires, en 1964, ya que luego, en 1976, se retiraría del mundo del espectáculo. Retorna con una versión libre del asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco, contando el hecho histórico desde el punto de vista del asesino, el gaucho Santos Pérez, personaje que adquiere una dimensión en el relato que en realidad no tuvo. El libro cinematográfico lo ubica casi a un mismo y trascendental nivel que Facundo Quiroga, porque lo hace crecer circunstancial y dramáticamente, para luego hacerle caer precipitadamente, porque, abrumado por el crimen que ha cometido, ha sido abandonado por sus amigos y, para su peor desgracia, por sus protectores, los Reina Fe, de manera que solo, desamparado y perseguido, debe humillarse ante las tropas gubernamentales. Hugo del Carril conserva y destaca sus reconocidas virtudes demostradas en trabajos suyos como Surcos de Sangre, 1950, Las Aguas Bajan Turbias, 1952, Las Tierras Blancas, 1959, o su trabajo anterior La Sentencia, 1964. Tal es así que las mejores secuencias son el resultado de la tortuosa toma de conciencia de Santos Pérez frente a las reacciones que ha provocado en torno suyo. Pero su clásico estilo se debilita un poco al remarcar los hechos históricos que limita el desenvolvimiento descriptivo de su personaje. Pero la película aporta una narrativa interesante donde Federico Lupi destaca su personalidad y aporta su sapiencia para componer al gaucho Santos Pérez. Y Carlos Cores compone muy bien a Facundo Quiroga. Las críticas han sido muy dispares y contrapuestas, porque hubo críticos que la lapidaron y hubo críticos que la elogiaron. Raúl Manrupe y María Alejandra Portela opinaron en su diccionario del cine argentino que la película estaba realizada sobre un libro poco riguroso sobre un tema que pudo haber sido mucho más interesante, en referencia a la psicología de Santos Pérez. Y señalan como aspecto favorable algunas escenas de acción y cierto lirismo. Por su parte, el crítico Carlos Burone la calificó en el diario La Opinión como una mediocre película nacional. Y Riz, en el diario Mayoría, afirmó que era un importante filme nacional. Por otro lado, Gustavo Cabrera afirmó que era uno de los mejores filmes del director Hugo del Carril y la mejor película del género histórica de la década de 1970. Y comenta que es la radiografía de un asesino a sueldo, un marginado social, analfabeto y apolítico, salteador de caminos y ladrón, a quien los hermanos Reina Fe convencieron que haría un servicio a la patria si eliminaba al hombre que él admiraba y respetaba. Pero después lo desconocieron y abandonaron a su suerte, para que se las arreglara como pueda. Aparte de que todos sus amigos le dieron vuelta la cara, quedando solo y perseguido. Personalmente me gustó la película. Buena fotografía en Ismacolor, de Humberto Peruzzi, y está bien lograda, con dinámicas escenas de acción y el posterior drama del personaje. Se estrenó el 29 de mayo de 1975 en los cines Gran Rex, Premier, Santa Fe 1 y Simultáneo de Barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y en Concordia la vimos en el cine Gran Odeón. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película dramático-histórica, Yo maté a Facundo, con motivo de que se están cumpliendo en el día de hoy 45 años de su estreno en la ciudad de Buenos Aires.